tienes algo, es palabras equivocadas, en una historia mal contada, si a la final no tiene nada, y al tiempo el todo. Decir que tienes algo, es palabras equivocadas, en una historia mal contada, si a la final no tiene nada, y al tiempo el todo. Yeah. Yo no tengo camioneta, no tengo cuentas bancarias, no soy profesional, algo más que la primaria. Yo no soy un artista porque ser farándula no son las cosas prioritarias. No tengo una porrista con la cara extraordinaria, ni una modelo de locos que sea una universitaria. Tengo una flaca bella que también le gusta el freestyle, ya que el sexo no es todo, por más que sea con varias. Yo no soy un ampón, pero robaría ampones que tengan que ver con fraudes hechos en las elecciones. No soy un terrorista, ni barrista, ni matón, de los que en un tombo y se les bajan el calzón. Yo no tengo ni mierda, tiquetes pa' un avión, ni yates a mis escritos, pero si los quisiera, pero primero quisiera ver bien a mis parceritos. De cualquier manera, decir que tienes algo es palabras equivocadas, en una historia mal contada, si a la final no tiene nada, y al tiempo y todo. Decir que tienes algo es palabras equivocadas, en una historia mal contada, si a la final no tiene nada, y al tiempo es todo. Yo no tengo una canción que haga mojar las vaginas y menos les traigo un show. Por mucho tengo el flow, no muñeco de vitrina. No soy un man cuajado como si fuera un Max Steel, ni vivo en un penthouse con el piso de marfil, sin condominios de esos de gente poco gentil, arriendo en el Amparo casi son 300 mil. No tengo mil amigos que me regalen traiciones, y menos por la internet muchas visualizaciones. Yo no tengo un millón, pero quiero un billón, pa' ver si con esa plata saco al socio de prisión. No tengo una EPS por si me da una malaria, pero tengo jengibre, huele agua y limonaria. Sin fondo de pensión, perdona, recuerda que ser MC no pensiona. Lo que aprendí fue afuera, guerreando por el diario, para que la mente crezca y no se quede en el barrio, pagándole la deuda a un piro millonario, que no le importa la vida sino códigos binarios. Yo no tengo una madre, tengo una virgen bendita, que pa' darme bendición no necesita ir a la iglesia. No como el sacerdote, que ya tiene carro, lote y a todos los menosprecia. Yo no tengo una amnesia, pero igual me olvido. Tengo la astucia para algunos, mentes sucias, mal paridos. No soy un consentido al que todos se lo gastan. Tengo a la abuela viva y ya con eso a mí me basta. Yo que no tengo nada. Yeah. Decir que tienes algo es palabras equivocadas, en una historia mal contada, si a la final no tiene nada, y al tiempo y todo. Decir que tienes algo es palabras equivocadas, en una historia mal contada, si a la final no tiene nada, y al tiempo y todo.